Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la prensa por venir. Gracias a los afiliados que en este horario tan malo algunos nos vinieron a acompañar. La intención de este bloque es contarle al afiliado radical, al simpatizante radical y a la ciudadanía qué ha pasado en estos días en que hemos tomado decisiones que consideramos serias, donde no nos llevó mucho tiempo estar discutiendo, sino que recién el viernes nos juntamos los seis en la Secretaría de Comité, con más de cuatro horas de diálogo, yo considero muy adulto, muy serio, sin discusiones, marcando perfiles de qué tiene que ser, cómo tiene que ser una figura, la otra, y tomando decisiones que quizás no todo el mundo esté de acuerdo, pero que tenemos la responsabilidad de compartir. La idea en general es que podamos hablar todos un poquito, pero desde larga voz, porque todos tenemos lo mismo para decir, no tenemos nada arreglado, lo que vamos a contar es lo que realmente pasó. Y bueno, lo primero que decimos es que los seis que estamos dentro del Consenso Radical, somos del Partido Radical, queremos al Partido Radical, y hemos logrado un bloque unido. Por eso yo creo que la mayoría acepta a Martiniano Valerga, le ofrecimos, decidimos su lugar como presidente del bloque, con un perfil predeterminado que él representa a todos los que estamos en el bloque. Él lo ha tomado muy bien, nos sentimos realmente muy bien los seis, y bueno, decididos a trabajar juntos. Después, si al radicalismo, puertas abiertas, hay que darle más explicaciones de nuestro consenso, se los daremos. Pero esa es nuestra primera salida al público, que antes no hubo ningún debate, no nos sentamos ni a negociar unos con otros hasta que llegó la oportunidad y nos sentamos los seis. Y hoy queremos dar la explicación. Así que bueno, le dejo la posta a otro menos viejo. Es por de qué es que va acá la cosa. Yo sintético por ahí el mensaje que nosotros queríamos trasladar a la afiliada y a la ciudadanía, que es un mensaje de unidad, que es un mensaje de cómo vamos a trabajar de acá para adelante desde el partido, consensuando distintas ideas y buscando la unidad del partido para afrontar estos dos años que quedan, acompañando a la gestión municipal. La reunión fue muy, muy amena, estuvimos de acuerdo en que Martiniano nos representara en el bloque como presidente del bloque, y yo creo que es un gesto de él hacia nosotros, de nosotros hacia él, buscando la unidad del partido y proyectando distintas figuras nuevas del partido hacia el 2015. La idea general es apoyar la gestión del doctor Cedillo en estos dos años que le quedan y seguir trabajando como ha venido trabajando el Consejo Deliberante hasta ahora, bajo la presidencia de Graciela Piedrabuena. Sin proyectos, no hay un solo proyecto sin tratar, no hay una sola carta sin contestar en el Consejo Deliberante. Ese es el perfil de concejal y de consejo que nosotros pretendemos. Trabajar, estar a disposición del vecino, cumplir entre todos los roles y representar al bloque y al partido y a la gestión municipal. Bueno, yo sigo. Creo que lo único que hace este tipo de situaciones es ratificar lo que venimos pregonando, o sea, venimos trabajando todo en pos de la unidad definitiva del partido, cosa que viene sucediendo desde las internas pasadas. Mucha gente por ahí apostaba que esto se derrumbara, pero nosotros siempre mantuvimos el perfil y la meta de poder lograr esta unificación. Esto es un gesto mutuo, por supuesto me siento muy gratificado de poder representar a todo el bloque. No con esto estamos manifestando ni la sumisión ni la preponderancia de nadie sobre el resto. Esto es netamente la integración, es un marco legal, un marco concreto de unidad, y en lo cual reitero, me siento totalmente honrado y veo una predisposición muy, muy elemental sobre todo el bloque en pos de mantener la estructura municipal y el consenso hacia eso. Así que bueno, yo no tengo mucho más para agregar, simplemente esto se trató el viernes, como dijo Graciela, porque veníamos posponiéndola por un motivo o por otro, y la verdad que fue gratificante, 4 horas y pico de conversaciones y de diálogo, porque no, no fue más que diálogo, simplemente se, se mantuvo un orden, una cordura, todos manifestábamos opiniones y bueno, decidimos que entre todos, que yo sea lo que lo represente como, como presidente del bloque. Y reitero, esto no, no significa que una figura está por encima de las demás, ni que va a haber algún tipo de altercado ni contrapunto con nadie. Nosotros estamos de común acuerdo en seguir apuntalando a nuestro intendente, que es el doctor Alejandro Celillo, y hacia, en ese camino seguiremos avanzando, todos en pos de mantener la unificación del partido y afianzarla de cara hasta el 2015. Nada más, por un momento. Y con respecto a las autoridades del Consejo, Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, que corresponden al partido, nosotros vamos a mantener una postura, después tendremos que deliberarla, por supuesto, con lo que corresponde, con el resto de los concejales, porque es por votación, seguro. La asamblea de mañana. La asamblea de mañana se determinarán los cargos. Por supuesto que tenemos nuestra postura formada, no queremos aventurar ninguna postura como determinante. Somos conscientes que tenemos una supremacía en cantidad numérica, por lo cual, por supuesto, nos da una cierta ventaja y es concreta. Tampoco queremos ser descorteses ni nada con el resto de los concejales. Nosotros creo que en algo coincidimos, en mantener la postura de la figura de Graciela como presidente del Consejo Deliberante. Creo que es una figura y una labor muy destacada. Así que lo concreto que tenemos para manifestar es eso, simplemente. ¿La vicepresidencia sigue siendo el título? ¿Cómo va a ser? Todavía eso corresponde. Sí. ¿Me permitís? Sí. La vicepresidencia este año del Consejo Deliberante, bueno, está todavía por verse, creemos y pensamos nosotros como partido que nos corresponde. Así que, bueno, mañana directamente en la sesión de asunción sabremos quién es el nuevo vicepresidente del honorable Consejo Deliberante. También quería aprovechar la oportunidad para como concejal en algunos años más, le doy la bienvenida tanto a Marcia como a Alejandro y como a Martiniano de Gloria. Y bueno, como ellos se han manifestado, creo que vamos a ser un grupo bastante homogéneo y unido para tratar de seguir gobernando General Alvear, para darle la posibilidad a Alejandro Celillo de que siga con este gobierno que de a poco le va cambiando la situación a General Alvear, un ordenamiento y un planteo distinto al que veníamos haciendo últimamente en la política de General Alvear. Así que me siento honrado y conforme, les diría, de poder compartir esta mesa con mis 5 correligionarios que están acompañando. Nada más. Si quieren, les explico por qué tenemos problemas los dos de ser primero y segundo en el Consejo Deliberante con Tito Capra. En realidad somos lo que seguimos en línea natural al doctor Celillo en su ausencia, ¿sí? Soy, al ser la primera de la lista, lo reemplazo, si yo no estoy lo reemplaza el segundo y sucesivamente. Nos pasó, yo estaba internada, estaba en una de mis crisis y me vine a hacer cargo de la municipalidad, porque si no automáticamente asumía Tito y subía de presidente del consejo, vicepresidente segundo justicialista, que no habría problemas. Pero digamos, también tenemos que ser cuidadosos de nuestros roles y ver cómo nos vamos ubicando. Por más o menos mérito, bueno, es fácil, pero en esta cuestión es un poco de sentido común de brindarle la tranquilidad al Ejecutivo que va a seguir con gobernabilidad. Entonces tenemos que replantearnos quién ocupaba ese segundo lugar, que a Tito por ahí lo perjudica, o irse y dejar la presidencia en manos del justicialismo, que seguramente el lugar donde se hace política y se divide y se habla de partidos es el Consejo Deliberante. Entonces en eso tuvimos también mucho cuidado del otro día balancear, porque sí, porque no, nos dimos cuenta este año que teníamos ese problema. En la línea sucesoria, cuando yo estoy ausente, Tito es el intendente. El presidente automáticamente del Consejo Deliberante pasa a ser un justicialista que seguramente va a tener una buena gestión, pero uno pelea por su gestión y el acompañamiento de la gestión del intendente. Referida al intendente y a su equipo de trabajo, los seis estamos muy agradecidos porque no interfirieron para nada. Hoy nos prometió Alejandro que nos acompañaba, que se hacía presente, que asumía nuestras decisiones como grupo adulto, nos ponderó también un poco y le agradezco, a todos nos ponderó. Pero bueno, la está cubriendo a la doctora en la sala de parto, así que bueno, en una cesárea, perdón. Entonces por eso no está presente. También es un gesto que nosotros valoramos mucho. Acá no hay un dueño de estancia, alguien que grite y diga fulano, fulano. Nos dejó total libertad, no participó en las decisiones del bloque. Así que en eso los seis le estamos muy agradecidos. Los seis y los que siguen como suplentes que también van a curar mañana, el día de mañana. Señora Marcia, ¿no le hemos dejado hablar? No, yo quiero destacar de la reunión de los otros días, destacar la independencia que tuvimos para charlar sin ningún tipo de intervención del Ejecutivo. Nos movimos como debe ser, independientemente del Poder Legislativo, y quiero destacar el espíritu de todos de colaborar. Inclusive planteamos, la reunión duró, se hizo extensa, porque planteamos el rol que debe preponderar o que debe realizar cada uno desde su función. De ahí es que todos tenemos distintos tipos de trabajo, trabajamos afuera, no nos dedicamos exclusivamente a esto. Entonces desde ahí preponderamos y de acuerdo a las actitudes de cada uno, cómo debemos elegir los cargos. Eso es nada más. Marcia, ya que ahora todavía no vamos a preguntar, finalmente mañana vas a asumir como concejal y vas a dejar por la dirección de salud, o ¿cómo va a suceder? No, mañana yo asumo como concejal,